Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en su programa Pasión Futbolera y hoy trataremos el tema del fútbol. El fútbol es uno de los deportes más antiguos de la humanidad. Inglaterra es la capital del fútbol y con el paso del tiempo se convirtió en el deporte más popular a nivel mundial, transformándose a la vez en el rival directo del rey de los deportes, el béisbol. El fútbol es un partido que cuenta con 22 jugadores corriendo tras de un balón, bajo un sol candente o lluvias descomunales, con temperaturas desde las más altas hasta las más bajas. Los de fútbol son religión, te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación. El fútbol se ha convertido en el deporte pasionalmente y emocionalmente hasta el grado de obsesionarse con él. Para describir este fenómeno, puedo poner el ejemplo de Argentina, quienes iniciaron las llamadas hinchadas, conocidas también como porras, barras, quienes están siempre fieles apoyando a su equipo. Este fenómeno en México tiene mucha importancia, ya que en los estadios no pueden ir a disfrutar un buen partido sin ver que las hinchadas de los equipos se estén peleando. Esto es algo que nos deja el fútbol. Así como un deporte popular, también es una fuerte inversión de capital, ya que el futbolista, por muy bueno que sea, gana una fuerte cantidad de dinero. Por eso, el fútbol es un gran negocio, pero nadie lo ve así. Se invierte mucho y se saca el dinero.